Amigos oyentes de Opinión, buenas tardes, bienvenidos al programa y agradecerles por su sintonía. Y lo otro es, obviamente, uno se siente gratificado porque en diferentes actividades sociales, especialmente de mi tierra, de Huancavelica, el día de ayer han confirmado pues que incluso hay familias que se unen para escuchar el programa. Esperemos de que sea del agrado de todos ustedes en general. Y obviamente la característica del programa principalmente no está orientado a transmitir la información tan sencilla y rápida como puede hacer cualquier noticiero, sino fundamentalmente le transmitimos el análisis de lo que uno pueda ir evaluando, de manera tal que participemos activamente no solamente en la actividad política de nuestro país, sino también en las actividades que tengan que ver con el desarrollo social, económico, cultural, ¿no? Y de esta manera nuestra contribución a la sociedad consideramos que es muy importante en la medida de que ustedes participen también activamente con sus aportes en el programa. Y lo terrible, lo dramático, lo incoherente es y algo que se está planteando en diferentes espacios de comunicación, el asunto de este asesinato que se ha generado con un miembro de una barra que estaba obviamente en el Estadio Monumental, que ustedes lo han visto en los medios de comunicación. Pero esto nos parece terrible, nos parece un absurdo, ¿no? Especialmente cuando los jóvenes se van organizando con un fanatismo tal, ¿no? De manera tal de que su propia conducta y sus actividades que se van dando en torno, por ejemplo, a un escenario y a una actividad deportiva, como son estos famosos clásicos, pues genera tanta violencia, ¿no? Y probablemente muchos de los ciudadanos, especialmente cuando se desplazan estas barras bravas, entre comillas, y hayan sido víctimas, ¿no? Yo particularmente he sido víctima en algún momento cuando, de una manera abrupta y totalmente violenta, cuando hacen su manchita, hacen su grupo, estos jóvenes, pues no respetan absolutamente ningún tipo de situación o posibilidades tuyas, ¿no? Es decir, vulneran totalmente y agreden totalmente toda tu vida personal, e incluso comienzan a dedicarse a robar, dedicarse a malograr la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y el caso de ayer es dramático, ¿no? ¿Cómo es posible que estos individuos pues avienten a un joven que, si bien es cierto, pertenece al equipo contrario, pero esto es un acto totalmente delincuencial? Y estos señores que han sido parte de esta actividad totalmente delincuencial, incluso uno de ellos habría fugado al exterior, concretamente a Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, la muerte de este joven Walter Oyarce Domínguez, ¿no?, que es partidario del equipo de Alianza Lima, pues es una cuestión totalmente terrible. Y ahora, las autoridades tienen que tomar la previsión. O sea, generalmente ahí un poco se va asumiendo esto, incluso con la posibilidad de cerrar el Estadio Monumental. Y en general las actividades deportivas se tienen que dar siempre en el Estadio Monumental o en el de Alianza Lima. El detalle es las previsiones que se tomen, además con los antecedentes, ¿no? Ya ha habido una víctima, una señorita universitaria, que precisamente fue incluso empujada de un vehículo en movimiento y que la señorita ha fallecido. Y Miguel, que es nuestro asistente, ¿no?, que está por aquí, es un joven que vas tú a ver estos eventos deportivos, Miguel. No, tú no vas, ¿no? ¿Verdad? Buenas tardes a todos. ¿Ah? En realidad yo no suelo asistir a ese tipo de eventos. Pero suelo asistir, por ejemplo, ¿ya?, a tocadas. Bueno, cuando estaba en el colegio iba a tocadas de punk, ¿sí?, por ejemplo. Claro que ahí la violencia no llega pues a los niveles indescriptibles a los que puede llegar la violencia deportiva, en este caso del fútbol en nuestro país. Tú eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 27. ¿No te acuerdas de tu edad? Bueno. No. Bueno, y esto, Miguel es nuestro asistente aquí en el programa, pero esto es terrible. Entonces, este tipo de personajes que agreden de la manera tan violenta, que en absoluto les interesa la vida humana, definitivamente tienen que terminar pues en la cárcel, no solamente con 30 años, tal vez con una cadena perpetua, aunque no seamos tan extremistas, pero este individuo, ¿no?, y estos dos que estarían involucrados, tienen que definitivamente ser sometidos al proceso de investigación, porque hacer lo que han hecho, agarrar al joven, aventarlos. Se dice que incluso el joven estaba intentando cogerse de la mano de uno de estos señores y simplemente soltarlos de la parte superior de este recinto deportivo. Es un absurdo. definitivamente, las actividades deportivas son buenas, que sí son, o sea, congrega masas, es un nivel de esparcimiento social. Además, nosotros aquí promovemos en lo posible que todo el mundo haga sus actividades deportivas, pero cuando esto ya tilda con la violencia, ya es responsabilidad de las autoridades de tomar todas las previsiones, pues, ¿no? Así es. En todo caso, el tipo de reflexión que a mí me ha generado esta noticia es que uno da lo que recibe y uno recibe lo que da. Y en general vivimos en una sociedad que está involucrada con la violencia en todo nivel. Y en los deportes es una forma como esta violencia se hace manifiesta, se expresa, explota. Y no hay cómo. O sea, la gente debería aprender a aprovechar el ímpetu generado por la violencia, que de todos modos es una fuerza, una emoción. Y que puede ser aprovechada de una forma positiva y no de la forma negativa. Muy bien. ¿Cómo es utilizada? Te agradezco bastante, Miguel, por tu participación. Y al respecto, la fiscalía va a pedir, obviamente, la intervención de Interpol para que este señor lo detengan, ¿no? Está en Estados Unidos, se dice, y que inmediatamente, pues, venga a declarar y asumir las responsabilidades. Pero es la parte de la previsión. La previsión, no puede haber territorios pues exclusivos ni excluyentes en temas de seguridad, especialmente en una actividad deportiva donde ya se sabe que hay una competencia de algunos, ¿no?, que son mucho más fanáticos que otros y que recurren, ¿no?, especialmente a las drogas, al consumo de alcohol en la parte superior de estas famosas áreas casi privadas que tiene el Monumental. Y que pues incluso a mí me consta, en un momento voy con mi hijo, voy con mi familia a ver los partidos, ¿no? Avientan de la parte superior cosas, ¿no? O sea, objetos contundentes, y eso tiene que pararse. Y curiosamente, se supone, la gente que recurre a estos famosos palcos, ¿no?, es gente que tiene un nivel de educación y se supone que tienen un poco más de recursos económicos y por eso tienen ese privilegio, ¿no? Aunque ahora está un poco devaluado esos espacios, sin embargo, ¿cómo es posible que se permita tanta intolerancia? Esto es un absurdo total. Y al respecto, esperemos que las autoridades tomen la decisión, pero no se trata de cerrar el Monumental, se trata de promover el deporte, pero de una manera pacífica, porque si no, ya no había ningún tipo de actividad deportiva en ninguna parte, ¿no? Bueno, amigos, lo otro es indudablemente como algo mucho más favorable, es el hecho de que nosotros tengamos, saben ustedes que ha habido una serie de decretos de urgencia que se han promovido a partir del gobierno del señor Alan García, que implicaba que muchas obras que se estaban comenzando a ejecutar se prescindan de licitaciones, se prescindan de todos los concursos públicos. Una de ellas es el Estadio Nacional, ¿verdad? Y que un presupuesto que inicialmente era para reparar o para modificar, de alguna manera mejorar el Estadio Nacional, pues ha casi quintuplicado en su valor, porque finalmente se dice de que han habido una serie de gastos adicionales y esto fue justificado con el decreto de urgencia que el señor Alan García mencionaba como una necesidad. Sin embargo, les queremos mencionar que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la incompatibilidad o ha declarado como no válida estos decretos de urgencia. Por lo tanto, incluso habría que revisar la responsabilidad política del señor Alan García y de algunos ministros que han trabajado una serie de obras en el país bajo el argumento de que el país tenía mucha urgencia. El argumento que tiene el Tribunal Constitucional es de que ese origen en la que se menciona que el país estaría en un tema de recesión si es que no se someten rápidamente a estas obras, no se trabaja rápidamente, podría generar un nivel de recesión en el país. El Tribunal Constitucional menciona, ¿no?, que esto tiene un nivel de previsión porque el contexto internacional va comunicando obviamente informaciones y que esto no implicaba un nivel de apuro, un apremio inmediato para que se comiencen a ejecutar una serie de obras sin licitaciones, y que ya se está viendo de que muchas de ellas han tenido una serie de irregularidades, obviamente con algunos faenones para el beneficio de algunos funcionarios del Estado. Y tanto así que el señor ministro de Educación, Chang, ya ha invertido para comprarse una compañía aerolínea, ¿verdad? ¿De dónde sacó esa platita? Habrá que investigar. Y hay comisiones del Congreso que están preocupados y de alguna manera van a generar una serie de polémicas en los próximos días. Hacemos una pausa y retornamos.